La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 24 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México. Para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, una oración que Moisés escribió. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los haces pasar como una venida de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Que si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 12 termino. Enséñanos de tal manera, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es una corriente que procede de los lomos de Dios, que procede de la creación de Dios. Medido en momentos, el tiempo es lo más precioso que podemos tener, más preciado que la plata y el oro. Dios nos presta su tiempo a fin de que recibamos su instrucción en él, y que llevemos dentro de este tiempo su servicio a Él. Si consideramos el tiempo, la preciosa brevedad que tiene, su rapidez al pasar, inclusive la incertidumbre que hay en Él, cuando esto viene es irrevocable, porque ya no puede regresar, ha pasado. Entonces, si entendemos esto, seremos diligentes, seremos extremadamente diligentes en el uso correcto del tiempo. Nuestra mente ha sido iluminada cuando la responsabilidad que tenemos en relación al tiempo delante de Dios es usada de manera correcta. Somos sabios, somos selectivos entonces cuando entendemos esto en relación al uso del tiempo, porque el tiempo, por decirlo así, tiene alas y siempre se remonta, siempre vuela hacia su Creador, fielmente llevando el testimonio, ya sea que uno haya sabido utilizar, siendo sabio, el tiempo, o siendo uno tonto y orgulloso, abusando de este tiempo por lo que uno mismo hace. Cuando uno es sabio, no permite que estos momentos alados regresen vacíos, cargados con conocimientos tontos de lo que hemos hecho, del peligro que hemos metido en nuestra vida espiritual. Pero en vez de eso, llenamos nuestros momentos entonces con búsqueda, con la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y aún la prudencia del santo nombre de Dios, la naturaleza del Señor, de nuestro Dios, de manera que podemos entrar a la eternidad preparados, encontrándonos con el dueño y Señor de la vida. Qué necio y triste es cuando nosotros acabamos estos momentos solamente con deseos pasajeros de nuestra naturaleza carnal. Debe recordar que el tiempo es veloz, que es irresistible, porque nadie puede resistirlo. Aunque usted no quiera que se anochezca, anochecerá. Aunque no quiera que amanezca, amanecerá. porque esta corriente fluye de Dios mismo y este tiempo siempre tiene prisa para regresar a su autor, a su consumador, para el destino de lo cual fue formado. El tiempo es tan fugaz que si no recordamos a Dios en nuestra juventud y nos acercamos en Él a través de la palabra y la oración, pronto estaremos viejos y prácticamente será difícil que pensemos en Dios. Porque el tiempo es un sirviente que sirve a Dios. Sirve como una cuna, ¿sabe? El tiempo, para nutrir con fe y esperanza a cada uno de nosotros. Pero también el tiempo sirve como una tumba de muerte, para enterrar al ambicioso, al codicioso, al altanero, al orgulloso. Así que si el tiempo es una cuna de vida para el sabio, que usa esta cuna para tener una fe eterna y alimentarse de la esperanza siempre viva de Dios, de la verdad en su palabra, entendamos, también el tiempo es una tumba para el necio, para aquel que se porta de manera terca, trayendo la corrección que se debe para esta torpe y enfermiza percepción de la realidad. Y sabe, cuando esto es, entonces uno puede descubrir la vanidad y la codiciosa vida que uno ha tenido, porque el tiempo es inexorable, carcome sin que entendamos, devora la vanidad, consume el orgullo de las cosas que tienen su origen en este mundo. ¿Dónde hay tanto orgullo de tanta gente en estos días? Porque la voz del tiempo continuamente previene al necio que espere hasta que pueda transformarse, porque más tarde simplemente la brevedad, la responsabilidad será pronta. Quiero disculparme por no poder mandar estos devocionales a tiempo, pero hemos tenido un suceso en la iglesia donde ministramos. Hemos perdido a una de nuestras mejores hermanas en Cristo. Hemos estado 3 días velándole y hasta hoy vengo regresando del panteón. Y ha sido una lección de vida para mí. Por eso quise tocarles esta porción. El libro de Apocalipsis narra que Dios va simplemente a destruir el tiempo. Y no es que lo destruya, sino que simplemente no lo dejará ser jamás. Ya no, simplemente no habrá tiempo. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Apocalipsis 10, versículo 6. Amigos, si el tiempo se va a terminar, qué importante es que aprovechemos el tiempo. Qué importante es que hagamos las cosas correctas en el tiempo. Y qué importante es que lo hagamos a tiempo. Le mando bendiciones a usted y le suplico, aproveche su tiempo. Hoy somos jóvenes, mañana amanecemos y somos viejos. Hoy amanecemos y tenemos piernas que pueden brincar y saltar. Mañana estamos cuidándonos de no tropezar en el camino. Aprovechemos nuestro tiempo. Gracias a Dios por acercarnos tal vez tarde en este día, en este devocional. Pero qué bueno es que podemos hacerlo todavía. La hermana a la cual enterramos ha perdido su oportunidad ahora. Está delante de Dios. Aprovechó su oportunidad y ha salido adelante. Pero qué de nosotros que estamos vivos. Amigo que está conmigo, seamos sabios para usar el tiempo, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Si tiene familia, ámela. Si tiene compañeros, tenga buena amistad con ellos. Si tiene una vida que se está perdiendo, arrepiéntase y vuelva a Dios. Ame a su familia, ame a los que le aman y aún ame a los que también no le aman. Un día entenderemos todo, pero no tendremos la oportunidad de la transformación interna. Hoy que tenemos tiempo, y Dios tiene 2 amigos en el tiempo, la oportunidad y el arrepentimiento. Que Dios le ayude a utilizar la oportunidad de este día y si no, pueda echar mano del arrepentimiento. Que Dios bendiga su camino y bendiga su vida. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.